compartirle esta mañana acerca de uno de los secretos de guerra para vencer al enemigo. Eso le voy a compartir esta mañana. Uno de los secretos impresionantes de guerra para combatir a nuestros enemigos, que son a veces depresiones, a veces problemas financieros, problemas espirituales, familiares, etc. En el Antiguo Testamento era literal la guerra, pues ahora es espiritual, ¿qué le parece? Pero todo lo que se da en el Antiguo Testamento también se da en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es un poco pues diferente porque ahora es espiritual. La lucha no es contra carne y sangre, sino que contra huestes y potestades. Pero igual lucha, ¿verdad? Lucha, siempre lucha. Quiero también darle gracias a Dios por haber iniciado el discipulado los días miércoles allá en San Salvador. Gracias al profeta Cristian y a toda la gente que está apoyando ese discipulado. Ha sido una bendición tremenda. Una aceptación increíble que hemos tenido, y algo tan sencillo ir así cuando Dios está en el asunto. Muchas gracias. Quiero compartirle acerca pues de esa estrategia militar que tiene que ver con la alabanza. Mire, hay algo interesante que le quiero compartir esta mañana, y es Jueces 3:12. Mire que dice Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Diga conmigo, lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Fortaleció a quién? Fortaleció, quiere decir que el Señor fortaleció a Eglón. Ahí estaba bien, Señor. El Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Por qué lo cambiaron? Porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Diga conmigo, lo malo ante los ojos del Señor. Entonces quiere decir que Dios, cuando su pueblo hace lo malo ante los ojos del Señor, yo no voy a hablar acerca, porque estoy grabando, no puedo hablar teología acá, pero a mí me late que ahí dice que Dios levantó un enemigo para sosegar a su pueblo, o no dice así. A mí me da un poco pena, pero ahí dice que Dios levantó un enemigo más fuerte para hacer pedazos a su pueblo. ¿Cómo está eso? Está raro, ¿ah? Pero a mí me late que es una manera que Dios tiene para socarnos la tuerca floja. Yo no sé cómo explicárselo, pero ahí así dice, ¿o no? Que dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Dios levantó a Eglón. Y Eglón se unió a Amón, y Amón se unió a Amalek, y Amalek, y los tres estaban haciendo torta a Israel. Yo no sé cómo funciona la cosa, pero en lo que me parece a mí es que en el Nuevo Testamento el diablo le hace los mandados a Dios, y es como que levanta al diablo como para hacer algunas cosas, como, ¿verdad?, para sosegar algunas. No es teología, esto a mí ahí está. Entonces sucede que a veces nosotros tenemos tuercas flojas, ¿verdad? Se nos afloja. Fíjese que yo creo que con el caminar como que se aflojan las tuercas. Aquí pasa lo mismo, fíjese que esas butacas. Aquí porque el Raulito estaba pendiente, ¿verdad?, de cada cosa. Pero esas butacas, ¿verdad?, que se aflojan. ¿Por qué se aflojan? Por el uso. Todas las cosas. Entonces, esas butacas, hermano, hay que socarlas, fíjese. Entonces, el punto es que ahí está el hermano siempre con un desarmador. Así pasa, parece que como que con el uso se nos soban las tuercas, hermano. Entonces, como que si se nos aflojan un par de tuercas en el matrimonio, en la vida, en el trabajo, como que si algo pasa. Entonces, Dios de repente sabe cuál tuerca es la floja, fíjese, y cabal llega ahí, hermano, y le socan la tuerca que es exactamente, no otra, la que es. Y como duele. Mire, yo les digo, este pueblo pasó 18 años, fíjese, 18 años sirviendo a Eglón. 18 años los tuvieron, pero mire, socándolos la pita. Mire, cuando Dios habla hay que arrepentirse rápido, hombre. Ya deje de andar de duro, arrepiéntese un solo, ya estuvo, pida perdón y conviértase. Si usted es cristiano, pida perdón y siga adelante, pero de plano, arrepiéntese, porque el problema es que a veces pasan años, y estos 18 años pasó dándole y dándole. Hermano, hay gente que pasa que no le sale ni la ciguanaba allá afuera. Anda, pone un currículum allá y pone otro allá y pone otro ahí, y le dice, fíjese que ya contratamos, fíjese que ya no queremos, mire. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que hay algo que socar. Dios levanta, porque ahí dice, esas cosas para nosotros. Lo bueno y lo malo, dice la Biblia en Job, viene de Dios. Así que usted, a usted el diablo nada que ver con usted, hermanos, es Dios socando. Hay que arrepentirse rápido, hombre. Fíjese que el día que mi hija prácticamente me la dieron muerta, porque yo no sé, aquí están los médicos y yo no sé, pero oiga, le dicen, fíjese, no tiene tiene problema en el corazón, tiene problema en el corazón ahí de flujo. Está entubada, ¿verdad? Entonces la niña con un tubo, le quitamos el tubo y la niña no respira. No tiene ácido fólico, no tiene ningún, solo está respirando con artificial. ¿Qué es eso en otras palabras? Dígame usted, muerte. Era un vegetal que estaba ahí respirando con un tubo artificial. Ahora, cuando llegué a las 5 de la mañana a ese bendito hermano hospital, cuando llegué, de repente me dice la doctora: mire, fíjese que su hija no tiene nada, así que ya le quitamos el tubo en una ocasión, ya le hicimos una operación en el corazón aquí. ¿Y la niña tenía cuántos meses? 42 días de nacida. ¿Y usted qué cree que me tocó? Cuando yo vi eso, fui al baño y me fui a arrepentir de toditos mis pecados. Pero hasta el último, mala mirada que le hice a un vecino. Y yo: Señor, mira, de plano. ¿Ah? Mire, a uno le hallan la tuerca, hermano, ¿verdad? Así que en lugar de que leen la tuerca, usted mejor sóquela. En lugar de que leen la tuerca, mejor usted a la buena. Aquí se trata con anestesia o sin anestesia, pero de todas maneras le va a caer. Entonces mejor tranquilo, hombre, de plano, mire, hay que arrepentirse, hombre. Y hay que volver a la senda antigua y hay que volver a hacer las primeras obras y todas esas cosas, porque de plano a veces con el uso se nos van olvidando muchos principios. Por eso el Señor dice: vuelve a tu primer amor. Por eso el Señor siempre está diciendo: vuelve a tu primer amor. ¿Ven? Porque se comienza con algo pareciera tonto, pero terminamos tontos. Entonces dice que esos estuvieron sumergidos bajo el glón, mire, 18 años, fíjese. Entonces usted tiene que, yo, tenemos que arrepentirnos rápido, hombre, de plano. Óigame, yo pasé, ahí compré un carro, aquí en una agencia por aquí, costaba como $17,000 un Almera, y di la prima, vendí otro carro que tenía, vendí la prima, y de repente llevo y lo compro y no le saqué seguro, y de repente, y un seguro, pues lo más que cuesta son $30, 20, pero estaba asegurado, deberíamos de asegurar. Me voy, hermano, y ese día me dicen: vimos una gran tormenta, ¿eh? Y el Señor: no vayas, fíjese, pues. Y el Señor: no vayas, hey, no vayas. Y pues yo quiero ir, no vayas. Y la gran, pero una tormenta, y hermano, y ahí estaba puesta la tormenta, y invito a otra familia, miren, vénganse detrás, ahí váyanse escoltándonos, y iban otros atrás, y todavía me dice por ahí: mire, mejor no vamos, porque pues vamos, hermano. Mire, yo desde ahí he aprendido como pues a medio escuchar un poco mejor la cosa, porque cuando es mejor no se puede forzar nada. Usted no force nada. Si es un círculo, no trate de meterle un cuadrado, de plano no haga eso. Me fui, y no era tanto el día de haberse ido, sino que yo andaba precisamente haciendo algo que a Dios no le agradaba, ¿me entiende? Usted va a decir: ¿qué será lo que andaba haciendo el pastor? Y yo le voy a decir: no le digo, ¿verdad? Así como usted no me dice lo que usted anda haciendo, así que no, aquí clavo de clavos, cada uno arregle su clavo, ¿me entiende? Pero entonces, de pronto yo tenía que ajustar unas tuercas, ¿verdad? Tenía que ajustar unas tuerquitas. Pues sí, porque andaba queriendo hacer mi voluntad, pues vaya, eso era. Vine de un seminario y venía loco haciendo mi voluntad. Yo creía que Dios a uno lo seguía haciendo. No, bueno, un rollo. Total que era la onda no hacer la voluntad de Dios, sino mi voluntad, ¿verdad? Entonces me voy, hermano, y en ese carro nuevo, de paquete, sin seguro, al ratito, hermano, ahí por pico, y me dio un carro, el carro nuevo, y empezó a dar vueltas, ¿no? Y vení, mire, y de repente nos pegamos con una rastra que estaba ahí, va, con los dientes pelados quedamos ahí. Mi esposa prácticamente estuvo muerta por casi 3 minutos, que no respiró, ¿verdad? No respiró, y estaba embarazada. De plano yo estaba abatido. Regresar, le dije yo, porque no me puedes dejar solo en este mundo. Imagínate, le dije yo, todo el problema que vas a causar. Entonces, bueno, al final regresó, fíjese. Bueno, regresó, gracias a Dios. Regresa, hermano, y de repente estaba, pero con la oreja partida por un lado, con la cabeza todo esto, mire, abierto, pero abierta la cabezota. Ahí me traían al hospital y me traían en calidad de loco, hermano, con la pierna por otro lado, allá la pierna, por cuando me sacaron, mire, allá está mi pierna, no me la pueden traer. Y me metieron a saber cómo hicieron, porque venía al revés. Y sabe qué me estaba diciendo el Señor, así estás caminando vos, mira, al revés. Pero no solo yo, si hay muchos, ¿usted qué cree? Además a mí ya me pasaron la factura, le cuento. ¿Sabe que por 5 años recordé eso? ¿Y por qué cree que 5 años exactamente? Cada 22 de cada mes. Cada 20, 22, cada 20. Hermano, mire, yo iba con mis $334 cada mes, oiga. Con eso me hubiera podido comprar cualquier cosa, pero ya iba para la empresa. ¿A qué cree que iba? Si no tenía seguro la cosa. Donde el pagador, yo así le hacía, mire, al pisto. ¿Qué le pasa? No, es que estoy pagando algo que no tengo, le dije. Yo no sé por qué tengo que pagar esto. Y el Señor me decía, lo tenés que pagar bien pagado. 5 años me pasó recordando eso, hermano. Así que usted mejor a las buenas, amado. Así, a las buenas. Dígale al que está su vecino, a las buenas, hombre. A las buenas, hombre. Sí. Do you understand me? Yes, fine. A las buenas, amén, ya. Entonces sucede que Dios levanta algo cuando nosotros no estamos caminando en el oro. Si estamos, entonces Dios, por eso sea, los que conmigo han sufrido algún tipo de cosas que no entienden en la vida, ya somos un club, no se preocupe, oiga. Ya somos varios. ¿Entiendes? Sí, no se preocupe. ¿Verdad? Entonces el Señor levantó por 18 meses. Usted no tiene que esperar tanto, hombre. 18 años, perdón. Usted no tiene que esperar tanto. Ya cuando Dios habla, camina y cambia la onda, amén. Pero esos 18 años estuvieron bajo la mano de Glow de Amalek. Y mira lo que dice el otro versículo. Mira qué interesante esa parte, lo que dice el otro versículo. Me puedo poner el otro versículo. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Oiga eso, mire, me interesa tanto. Porque lo primero que le vino a quitar a Israel fue la ciudad de las palmeras. ¿Sabe qué significa la palmera? La palmera es el plantío más estable. Una palmera, ¿sabe qué hace una palmera? Una palmera, cuando viene la tempestad, se mueve para un lado, se mueve para el otro. La gente dijo, ya la derribamos, ya cayó al suelo. Pero tiene su raíz tan grande, tan metida, hermano, tocando el agua, que esa palmera no se cae. Porque es, hermano, el plantío más estable. Y lo primero que le vino a quitar el rey Eglón fue la estabilidad. Cuando desobedecemos, lo primero que nos quitan es la estabilidad económica. Lo primero que nos quitan es la estabilidad familiar, la estabilidad emocional. Y por eso hay un montón de locos. ¿Y qué tenemos? No sé, que saber, yo que no siento, que me voy, que me muero, que me quedo, que me voy, que hay un ataque. Lo primero que les quitan, y lo primero que nos quitan al desobedecer, es la estabilidad. Ese rey, lo primero que les quitó fue la ciudad de las palmeras que tenía. ¿Por qué no se fue a otra ciudad? Pero a las palmeras, porque eso significaba estabilidad. Pero cuando de plano no obedecemos, hermano, somos inestables, hermano. Así que a las buenas, pues se lo vuelvo a decir, a las buenas. Usted a veces está acostumbrado, porque viene a veces del mundo, de hacer su bendita voluntad, ¿va? Aquí se hace las cosas a mi manera. No se puede. No es a su manera, hermano. ¿Va? A mi manera. Aquí la onda es que yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, con quien quiero, a la hora que quiero, y todo me vale a tu manera. Ey, te van a quitar la estabilidad, amén. Se te va a ir la belleza. Así que tenemos que obedecer. Entonces estaba ahí, mire, y el otro versículo que dice, cuando les quitó la estabilidad. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. ¿Cuántos años? 18 años sirvieron, vaya. Eso sí, qué babosos usted. Porque mire lo que pasó en el otro versículo. Se arrepintieron, dice que clamaron, dice la Escritura. Mire. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Por qué les levantó un libertador? Porque clamaron. Diga conmigo, clamaron. Entonces nada costaba clamar y arrepentirse, ¿o no? Clamaron, pero después de 18 años, hermano. Usted clame ya. ¿Verdad? Por eso estamos cantando ese coro de Hilson que dice: clame, me oíste. Me oíste, me veniste a rescatar. Yo creo que usted clámeme ya. Clame misericordia, clame, clame. Ya. Soquemos todo lo que hay que socar. Y levantó un libertador. ¿A quién le levantó como libertador? ¿A quién le levantó como libertador? A Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Diga conmigo, zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Oiga esto. Dios les levantó un libertador. ¿Y cómo se llamaba el libertador? Aol. ¿Sabe qué significa Aol? Aol significa alabanza. Este Aol, ¿sabe qué hacía? Un juez, ¿sabe qué hacía él? Tocaba el chofar, era un chofarista. Y se iba al monte a tocar el chofar. ¡Turú, turú, turú, turú! Era su anhelo adorar a Dios. Y Dios lo conocía. Y Dios le levantó a este como juez de Israel para libertarlo de Eglón. Cualquiera sea tu enemigo que se haya levantado contra ti, cualquiera sea esa tempestad que te amenaza, cualquiera sea la recesión. Ahora ya no es la recesión de Estados Unidos, hoy están anunciando la recesión de Europa. Y a mí qué me importa, hermano. Hay quien dice en la de América, Asia, Oceanía y el Caribe y demás, las Antillas y todo lo que quieran. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, y usted y yo estaremos confiados, y usted y yo saldremos adelante, y usted y yo seremos cabeza y no seremos cola, y usted y yo veremos la gloria de Dios en medio de todo eso. Solo miedo le meten a la gente. No, hombre, sí. Yo ya le voy a mandar una carta al presidente, y se la voy a mandar, fíjense. Y le voy a decir que lo primero que dio en el informe, y tenemos miedo de la recesión de Europa. Ni igual le iba a decir. O sea, aquí no importa, hermano. ¿Por qué va a importar eso? Ya, si usted y yo estamos guardados en la mano poderosa del Señor, oiga eso, nuestro trato no es con los políticos, no es con los presidentes, nuestro trato no es con las naciones. Nuestra economía no se rige por la bolsa de valores de Nueva York. Nuestra economía no se rige por la bolsa de valores de ningún país. La bolsa de valores del cielo es la que nos rige a nosotros. Él nos da como quiere y a quien quiere. Él prospera y sabe a quién prosperar y a quién no por causa del pecado. Él sabe a quién levantar y a quién humillar. Él sabe a quién exaltar y a quién exhortar. Él sabe a quién bendecir y a quién no bendecir. Él sabe todas las cosas. Él conoce a sus hijos. Él conoce a sus hijos. Pero usted adore, oiga, cualquiera sea el enemigo que se levante, cualquiera sea el problema que tenga, cualquiera sea la depresión que lo quiera envolver, usted clame, me oíste, me viniste a rescatar de cualquier cosa, man. Ya, ya, tranquilo, cálmese. Si su casa está fundada y fundamentada sobre la roca, esa casa no se cae. No se cae, iglesia, no se cae. Entonces usted tiene que aprender. De repente estos a los 18 años clamaron, nombre, usted ya clame. Y diga: Señor, ayúdame, te va a levantar un libertador. El libertador que te levanta esta mañana se llama Aol. Eso quiere decir alabanza en unidad. Quiere decir, pues, usted tiene que alabar al Señor, ¿verdad? Y estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás deprimido, alaba. Si no tienes trabajo, alaba. Alaba, alaba. Y alaba al Señor, man. Adora. Por eso usted cante, oiga. En el baño, cante en la ducha, cante donde sea que vaya. Eso es lo que sostiene a los hijos de Dios, la alabanza. Por eso es una tremenda estrategia el alabar, el adorar, el alabar al Señor. ¿Qué cree que me mantuvo a mí durante muchos años? Desde los 15 a los 22, alabanza. Ahí me había conseguido un pedazo de guitarra, hermano. Y mi primo llegó, y si está viendo este video, mi primo sabe que es cierto. Ahí llegó mi primo, hermano, y me dijo, mira, me dijo, aquí, como es un... Yo vivía en una comunidad, era una comunidad familiar, ¿verdad? Pero era como un mesón familiar, pues, al final ahí vivíamos todas las familias. A mí me habían asignado un cuartito y ahí tenían todos sus cuartos. Ahí vivía. Primero había conseguido mi guitarra y yo cantaba. No creía que podía tocar la gran cosa, pero yo tocaba. Y me ponía a cantar. Un día llegó mi primo y mi hermano y me quebró la guitarra. Y me dijo, no, me dijo esta cosa, me dijo, aquí hay que darle, ¡pruh! Me la quebró. Y yo le dije, mire tía, me quebró. Ay, déjalo, este es loco. Pues sí, pero ¿y quién me va a pagar? Así era la vida ahí. Pero como no me habían quitado la garganta, hermano, yo cantaba. Yo te adoro, Señor, te exalto, Señor. Siempre estaba cantando. Todo el tiempo estaba cantando. Y eso me ayudaba a salir adelante. Imagínense que yuca, porque él, y está viendo el video, pues, porque imagínense que él no. Él allá estaba a la par con una hermano, un estéreo que le habían mandado. Y ahí estaba con sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Uy, chica, una onda así, los ángeles del infierno y toda esa onda. Bueno, aquella mi hermana que está por ahí, hermano, esa era sobada. Si sabe, Dios ha hecho un pequeño milagro. Hermano, si hiciera, no es que esa, ¿sabe qué hacía? Ahí está, por eso estoy diciendo, porque ahí está. Se había conseguido una gran grabadora y el cuartito era de chiquito, hermano. Y una gran grabadora, hermano. Y ahí. ¡Ey, qué onda esto! Pink Floyd. Ahí en ese relajo, hermano. ¿Usted cree que era fácil vivir ahí? No era fácil. Ahí era yuca vivir, oiga. Pero yo cantaba al Señor siempre. Siempre adoraba. Siempre adoraba. Y eso fue mi fuerza. La alabanza. Porque no conocía de muchas palabras, pero en la cuando cantamos, ahí hay palabra también. Y me metí a estudiar la Biblia. Adorando. No era fácil vivir ahí. Pero adoraba, cantaba. Entonces usted cante en medio de la prueba. En medio de todo, adore. No era fácil. A mí me mantuvo eso. Como me quebraron la guitarra, me conseguí un pandero. Y con el pandero me iba para la iglesia. Y como era director de alabanza de la iglesia Misión Cristiana Elim de aquí de Santa Ana, ahí venía a cantar. Y la gente no notaba que venía de estarme dando duro con los demonios y con mis hermanos y vecinos y toda la cosa. En el cuartito. No era fácil. Cante usted, hombre. En medio de la escasez, cante y adore. Ya les he contado del baño pornográfico que teníamos. Porque solo era una cortina de plástico. Bien bonitas se ven las cortinas esas cuando se acaban de comprar, ¿verdad? Bien planchaditas. Pero al ratito están todas así, ¿verdad? No sé. Y entonces de repente se ponían todas así. Ahí nos bañábamos. Esa familia así que nos conocimos todo el mundo ahí. Porque ya no había ni pena. Va, hola vos, ¿qué tal vos? Mirá, y esa roncha que te está saliendo. Así. Y me bañaba en un barril con agua bien helada. Pero cantaba. ¿Cuál es tu fuerza? Cante al Señor, hermano. Alaba en medio de la prueba. Oiga, no, mire, esa es su mayor arma de guerra contra el diablo, contra el enemigo, contra todo. Dios te va a bendecir cuando aprendas a alabar al Señor. Y le levantaron a un rey, hermano. Le levantaron, perdón, a un juez que los libró de la mano de Glom. Ahora mire pues, esto le pasó a tres siervos de Dios. Yo estaba viendo esto en la escritura estos días. Eso le pasó, por ejemplo, a tres siervos. El caso de Abraham, por ejemplo. ¿Usted cree que es fácil, profeta, que Abraham venía con su hijo, su único hijo, y Dios le dice, dámelo, entregámelo y matalo, a ver si es cierto que me amas? Mire qué prueba es. Entonces se va con el hijo, pero antes de subir al monte le dice a los siervos que llevaba él, hey, aquí espérenme. ¿Por qué? Porque Dios me ha pedido un sacrificio, pero aquí lo llevo. Y el muchacho no sabía, pero de repente le dice, no se preocupen, porque mi hijo y yo subiremos el monte, adoraremos allá arriba y volveremos los dos. No sé si se escuchó eso. Subiremos, adoraremos y volveremos. Pero si Dios le había dicho que a matar lo iba, porque el poder de la resurrección sabía Abraham que Dios tenía, el que le pidió las cosas era capaz de devolvérselas. Pero lo importante era subir y adorar. ¿Qué le parece? Entonces, ¿su fuerza dónde estuvo? ¿Dónde estuvo la fuerza de Abraham? Subiremos, pero adoraremos. En medio de los sacrificios que tienes que hacer en tu vida, a veces, familiares, no sé qué cosa, tú tienes que adorar. Y de cierto te digo que vas a descender con bendición. Otro que estaba adorando, hermano, que estaba miedoso, tenía miedo, era el otro, era Gedeón. Imagínense que Gedeón estaba teniendo ahí, guardando el trigo, porque se lo iban a robar los madianitas. Pareciera que fuera un cobarde para el mundo. Y estaba ahí recogiendo, y llega la voz del ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Y le dice: yo. Si yo no veo, yo solo oveja, veo, a vos te estoy diciendo. A mí. Usted que está ahí en medio, está ahí arriba, que yo no sé de dónde vino lo que está, algunos que no conozco. Pero usted podría decir: si yo aquí en medio estoy, ni me conoce el pastor. Es que no es necesario que yo te conozca, hermano. Pero Dios te conoce. Y te voy a decir algo: el propósito tuyo no depende de mí. El propósito tuyo es personal. Yo aquí solo soy un facilitador de ustedes, pero ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, apartado. Esos son ustedes. Yo no sé si tú entendiste eso, hermano, pero esos somos. Entonces, tú podrías decir: pero ni siquiera me han visto. Pero Dios ya te vio. Ahí en medio, hermano. Ahí en medio. Si yo solo llegaba a la iglesia allá de Lima, allá había miles de gente, hermanos. Miles de gente. Yo venía de mi cuartito y todo, y de repente alguien dijo: mire, necesitamos que cante. Y me probaron la voz y pasé. No cantaba la pero al final medio. Y ahí estuve, en medio de toda esa gente. Porque Dios te conoce, ahí donde estás, ahí arriba, donde estés, en medio, en cualquier lado, Dios te conoce. Y Dios te dice: varón esforzado y valiente. Y tú dices: yo. ¿Sabe qué le dijo Gedeón al ángel? Yo. Mira, quizás te equivocaste de dirección, mano, porque te dieron dirección equivocada. Porque mira, yo soy, primero, que soy débil; segundo, soy el último de mis hermanos; tercero, mi familia es pobre. Y ve, ¿y qué le estaban preguntando eso? Él estaba diciendo: varón esforzado. ¿Pero sabe por qué? Porque ese varón, ¿sabe qué hacía Gedeón? Presentaba sus holocaustos delante del Señor, alabando. Entonces, cuando le dijeron: vete a pelear contra los enemigos, ¿y con qué voy a ir? Con esa tu fuerza. ¿Y cuál era su fuerza? ¿Cuál era su fuerza? La alabanza. Su debilidad. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque este aol quiere decir alabanza. Pero ¿cómo era aol? ¿Sabe cómo era aol? En ese tiempo, ¿sabe cómo se consideraba a los que son zurdos? Se consideraban discapacitados porque no podían usar la derecha. ¿Sabían eso? Dice ahí, mire cómo era él. Mire cómo era él. ¿Ah, qué dice? Ajá, ¿qué dice ahí? La pechita tiene usted, ¿va? ¿Qué dice ahí? Estaba lisiado de su mano derecha. Estaba lisiado de su mano derecha. ¿Oyeron eso? Estaba lisiado. No podía usar la mano derecha. ¿Y cómo explica que se los libró? Si estaba lisiado y todas las armas de guerra eran para usarla con la derecha. Él estaba lisiado. Pero ¿sabes qué? Así te levanta el Señor a ti y a mí. Aunque seamos lisiados de algunas cosas, no somos perfectos ni pretendemos serlos. Esto no se trata de venir a la iglesia porque yo me las puedo todas. Yo vengo aquí como usted vengo también. ¿Sabe por qué? Porque soy un necesitado de la gracia, del favor de Dios. Porque no somos perfectos, pero sabemos que en Él todo lo podemos. Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aliciado, pero significaba alabanza. Porque no tienes que ser perfecto, mi. Ya. ¿Quién te dijo que Dios usa perfectos? Dios nos usa a nosotros tal y como somos, mi. Si esa es la gracia de Dios, dice la Biblia, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia y la gloria no sea de la taza, ni del barro, ni del pichel, sino que la excelencia y la gloria sea del tesoro que tenemos dentro, que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. De Él es la gloria, la honra y la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Por eso usted cante. Hermano, pero mire, yo no tengo ni gran voz. Y no es estaba lisiado. Si así es, alabanza. Pero es el lisiado, hermano. A Gedeón le dijeron, varón esforzado. ¿Y con qué? ¿Yo de dónde? Esa es tu fuerza. El saber que no tienes fuerza, esa es tu fuerza. El saber que no es en tu fuerza, esa es tu fuerza. El saber que tú no lo puedes hacer solo, esa es tu fuerza. El saber que lo necesitas a Él, esa es tu fuerza. Tremendo, estaba lisiado. Gedeón adoró, Abraham adoró su fuerza. Bueno, Pablo y Silas. Estaba Pablo y Silas, hermano, en la cárcel. Me hace el favor, hermano. Pero hoy voy a llamar a Pablo y a Silas. No, así como usted se aventó, él, como a usted le gusta aventarse, va bien entonces, el martes. Pure, pues. Pure, se venga a modelarnos su nueva corbata de color. Color. Saber qué. Aquí está, aquí hágame el favor de tirarse ahí. Ahí sí, y aquel ahí al otro lado. Sí, mire cómo estaban, pues. No, lo llamas allá, por favor. Sí, cabal. Ay, disculpe que le voy a arruinar el caché porque usted es algo así, pero. Usted tírese, bro. Ya. Hola, man. Ahí está, mire. Sí, ese. Mire, así estaba, porque si usted cree que en la cárcel. ¿Dónde dice la Biblia que estaban ellos? Pero no dice así. Dice que estaban, tal vez ahí, míreme esa versión bien bonita. Dice que estaban en la última celda. Metidos en la catacumba, en lo último, allá donde no hay pero ni luz y solo ratones y arañas. No estaban en la cárcel, estaban en lo más profundo a veces, de lo más profundo. ¿Y sabe cómo estaban? Así estaban, mire. Porque dice la Biblia que tenían cepos. ¿Y sabe cómo los tenían? Ahí los tenían, así estaban, agarrados de acá, de allá y de aquí. Así estaban Pablo y Silas. De repente, como a eso de las 12, ¿ah? A la medianoche, en medio de esa oscuridad, porque a veces a la medianoche nadie está contigo, ¿no es cierto? A la medianoche a veces nadie está con nosotros. A la medianoche solo el varón que no duerme está con nosotros. El consolador por excelencia está con nosotros. A la medianoche dan ganas de irse. A la medianoche dan ganas de llorar a veces. A la medianoche. Pero ahí está el Señor contigo, men. Y estaban así de repente en la noche. Ahí está, ¿verdad? Léalo. Y a medianoche. Y a medianoche, Pablo y Silas. Mire, pues oiga esto. Estaban ellos así. Y de repente le dice, hey Silas, le dice Pablo. Nosotros podemos estar presos, pero la palabra que predicamos está libre. Nosotros podemos estar aquí metidos en este hoyo, pero el Señor de los cielos sabe libertarnos de este lugar y sabe libertar a los presos. Y empiezan, hermano, y le dice Pablo, hey, mira, le dice, como no podemos movernos, movamos las cejas si es posible y abramos la boca. ¿Y qué empezaron a cantar? ¿Qué cantaban? ¿Ah? Empezaron a cantar. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, Seremos como los que sueñan. Y empezaron, Pablo, canta, porque el Señor está aquí con nosotros. Yo podré estar preso, este evangelio es difícil, pero ¿sabe qué? Es precioso al final. Y empezaron a mover las cejas y a cantar. Aleluya. Y comenzaron, hermano, esas paredes de la cárcel a moverse, a moverse, a moverse y a moverse. Y comenzaron a caer las puertas de los que estaban presos. Un gran terremoto. Un gran terremoto vino, porque dos estaban alabando. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Gracias, Señor, muy amables. ¿Qué más dice? Repentinamente sobrevino un terremoto. Los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Y al instante se abrieron, ¿qué? Oiga, el cantar abre puertas. Y las cadenas se sueltan. Y al despertar el guardia de la prisión. Ahí está, y las cadenas se sueltan. ¿Y sabe? Vio que las puertas de la prisión estaban abiertas. Gloria a Dios. Ahí está bien. Hasta sus vecinos van a ser libres cuando usted cante. Miedo le van a tener cuando salga. Tres personajes. Le puedo hablar de más, pero por el tiempo. Entonces, amados, mire qué tremendo lo que pasó con Ahod. El 3:21. ¿Me alcanzas? El 3:21, ¿qué dice? Jueces 3:21. Ahod alargó la mano izquierda. Mire, pues, mire qué tremenda la estrategia de este. Fíjese qué estrategia la de este. Todos sabían que Ahod, ¿qué era? Era lisiado de su mano derecha. Entonces, cuando lo vio entrar el rey Aglod, ¿qué hizo? Cuando lo vio entrar acá, no lo revisaron de la pierna derecha. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a usar esa pierna, ¿o sí? Ni que iba a usar esa mano porque estaba lisiado, ¿sí o no? Así que iba así. Jamás se les ocurrió que ahí llevara la espada. ¿Qué les parece? Pero lo tremendo fue que cuando vio al rey que estaba atormentando, como se llama, la alabanza es tan poderosa que tiene estrategias que tú no sabes. La alabanza es tan poderosa que no sabes ni por dónde te va a salir la bendición. A veces tú estás esperando el norte, que te venga el cheque, el giro, y ni viene. Porque tú tienes que decir, oh Señor, como David, alzaré mis ojos. Hay gente que dice, alzaré mis ojos a los United States of America del norte. No, señores. No son los Estados Unidos nuestra estrategia. Alzaré mis ojos a los montes, tal vez de la Unión Europea. ¿Y quién? A menos que sea usted de origen italiano, pero al final, ¿y de dónde? Aquí es ir a ver allá a Cujucuyo, si tenemos algún familiar o algún tipo de allá, Almolonga o a Camones. Pero no diga, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, hermano. Dale un aplauso fuerte a Jesús. De ahí viene tu socorro. De ahí viene tu socorro. No viene del norte, del sur. Porque cuando la alabanza tiene formas estratégicas de moverse, tú no sabes. Yo he visto, vamos a hablar de un tema, oiga, de una serie de la alabanza. Porque aquellos les dijeron que quebraran unos cántaros y cayeron unos muros. Dieron siete, bueno, la alabanza no sabe ni por dónde va a salir. Por eso es que este rey, por eso este juez lo levantó Dios. Y se presenta delante del que estaba atormentando a Israel, ¿verdad? Aquí traigo un regalo, le dijo. Y cuando entró, él no podía entrar si no lo revisaban, ¿o sí? ¿Y qué le revisaron a ese hermano? La pierna izquierda. ¿Por qué? ¿Y no sabían que era zurdo? ¿Qué le revisaron? El muslo izquierdo. Y no llevaba nada, ¿no? Porque nadie se imaginó que en el derecho lo llevaba. ¿Eh? Así entró, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, lo vamos a revisar porque aquí usted tiene que llevar al rey. Entonces, y como usted es zurdo, a ver, y como aquí no puede hacer nada porque es manco, ¿eh? Y le revisó, ah, revisé, no traigo nada. Pase, le dijeron, pero ¿qué llevaba este lado? Tú no sabes dónde Dios te va a sacar. A veces tú crees que de un lado, un tío, un cuñado, un suegro, un, no sé, a veces estás esperando y Dios no se mueve ahí, se mueve de otro lado. De una manera diferente. Cuando tú alabas, espera la bendición de cualquier parte. Cuando tú alabas, solo espera. Y venía, entró y entró donde delante del rey, le dijo: rey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que aquí le traigo un regalito. Le dijo: ra, ra. El zurdo mató al rey, el zurdo. Mira lo que dice ahí. Ahora alargó la mano izquierda y tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Vaya, aquí está, te está jodiendo Israel. Va. Cuando usted alabe, que se aliste el diablo, oiga. Cuando usted adore, que tiemble el infierno mismo, hermano. Cuando usted alce su voz, por eso usted tiene que cantar y cantar y alabar al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Porque ese rey va a caer en manos de la alabanza. Cualquiera sea tu prueba, cualquiera sea tu situación difícil, ese rey cae porque cae. Yo no sé cuántos creen que caen esos reyes. Y le hundió en el vientre la espada. Nadie sabía por dónde iba el zurdo. Esas son las estrategias del zurdo, se llama este verso, ese mensaje. No, asombro. ¿Y qué más? El 22. Y la empuñadura entró también. O sea que se le metió. Mire, ese zurdo, hay que tener cuidado con los zurdos, hermano. Esas son cosas serias. Bien inteligentes son. Y le metió la mano, pero hasta, hasta el mango le. Va. O sea que se le fue a tocar el hígado, papá. Hola. Y mire, y la gordura se cerró sobre la hoja. Imagínese. O sea que. Pues no sacó la espada de su vientre y se salieron los sesos. O sea que el diablo hoy se va a su. Mira, hermano. Hoy sí que al diablo le llegó su día. Porque los que adoran al Señor. Se va a sumar el diablo. Hoy sí que le llegó el día al diablo que. Hoy sí, mi hermano amado. Porque la estrategia de adorar al Señor con todo el corazón va a hacer que tiemble el infierno, hermano. Y que el reino de los cielos avance con violencia en esta ciudad. ¿Qué le parece? Y en las naciones donde esté viendo este video, el reino de los cielos avanza cuando tú y yo alabamos al Señor con toda libertad. Todos los que van a adorar, levántense y pónganse de pie y adoren.